Continuamos entre mate y mate, 10:42. Nos vamos a ir al Consejo Deliberante, porque allí está nuestro móvil 17 de una radio muchas voces. Está Don Anastelson, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Paró el viento, está agradable. Está lindo ahora, ¿no? Sí, ahora está agradable. Está fresquito, pero lindo porque salió el solcito. Sí. Bueno, eso ayuda, porque hoy a la mañana, justo hoy les tocaba el campamento a las nenas, digo yo, che, de mala leche, ¿no? Porque hacía frío, pero ya, ahora el sol, está lindo. Bueno, ¿cómo está? Salió el sol en el Consejo Deliberante, aparecieron las propuestas, iniciativas por doquier. Algo así, sí, bueno, tenemos el reemplazo del concejal Nieto, María Eva Mendieta. Hizo su juramento, como de costumbre, sobre una carpeta. Vamos a tener que hacer una polla y comprarle una Biblia, ¿viste? Sí. Porque yo pensaba que podrían poner, buscar en Google Santo Evangelio y que jure arriba de la pantalla, del ¿no? Claro, también no estaría mal, claro. Sería una modernidad dentro del consejo, porque claro, queda bastante... Bueno, qué sé yo, ahí te mandé una fotito, queda medio desubicado, pero bueno. Bueno, también tiene que ver después con el cumplimiento. Claro. Si jurás arriba de una carpetita, andás a ver sobre qué va. No importa, lo dejamos ahí. Sí. Lo dejamos ahí. Bueno. ¿Qué más hay, bueno, Dora? ¿Qué más pasó? Bueno, se hablaron de como se habló en la sesión anterior, de órdenes de pago, que la verdad no entiendo mucho. Hubo un rechazo del Tribunal de Cuentas, de una orden de pago. Saqué un nombre, es Pablo Sebastián. No sé a qué se refiere ahora la municipalidad. Reclama, el Ejecutivo reclama el pago nuevamente. Así que bueno, están con ese tema. Yo no lo entiendo mucho. No. Se hablan de decretos, órdenes de pago. Aparentemente el tribunal objetó un pago, lo mandaron al Consejo, el Consejo lo rechazó, pero el Ejecutivo vuelve a pedir el pago de esta orden. Sí. Vos sabés que cada vez que hay un cambio de gobierno, aparecen un montón de aquellos que por ahí ya no estaban cobrando y que vuelven a probar, ¿no? A ver si se puede cobrar. No digo que sea este el caso, pero va a haber una avalancha. Sí, la verdad, sí. Este puntualmente se trató la vez anterior, pero como te dan números y no se habla de algo consistente, no entiendo el tema puntual. Claro. Después, bueno, un agradecimiento del Centro de Investigación OVNI, porque se hizo un evento en Cultura y bueno, piden que se siga apoyando esto, que hace 20 años que se está trabajando en lo que sería la parte seria de la investigación OVNI, no el festival y todo lo demás, ¿no? Claro. Ah, ¿lo dijeron así, en esos términos? No en esos términos, pero se da a entender. O sea, en la nota lo que hablan es de la seriedad del Centro de Investigación OVNI y del reconocimiento, y bueno, y piden que lo sigan apoyando económicamente. Sí. Mirá, mi mayor expectativa, creo que la de todos, es si se habló ya lo del lote para el Centro de Jubilados, que es lo más importante, me parece, bueno, que se va a pasar. Eso se aprobó por unanimidad. Bien. Eso ya que estaba dentro del orden del día, es en el barrio 9 de Julio. Ajá. Está aprobado y se los van a conceder con escritura. El presidente del Centro de Jubilados hizo un tiro a ver si le daban la exención de impuestos y todo lo demás, que bueno, se le explicó que primero tiene que poseer el lote, claro, tener la escritura, y es un segundo paso del resto, ¿viste? Sí, sí. O sea, no se puede hacer todo de una sola forma. Y lo que están tratando ahora, que es el segundo punto, el segundo y último punto del orden del día, es la instalación de los camiones de comida, los food trucks. Sí. Ajá, ¿cómo es? ¿Se explicó algo? Bueno, se hizo una lectura extensa, yo saqué algunos puntos del ordenamiento, o sea, se habla de hacer un ordenamiento completo, con lugar, agua caliente, bueno, todo lo que tiene que llevar el camioncito, y se tiene que hacer una ordenanza completa para el pago de impuestos, libretas sanitarias y todo lo demás. Lo que pasa es que los concejales tenían una parte de la orden, de la ordenanza nomás, entonces bueno, había una sola completa, se hizo la lectura, entonces se pidió un cuarto intermedio para seguir hablando del tema, que forma, o sea, tienen que tener formación gastronómica por lo menos una de las personas que esté en el camión, tiene que tener habilitación, tiene que cumplir unos ciertos requisitos fundamentales de higiene y construcción. Sí, espérame, Dora. Ojeda, guardá el camioncito nomás, ¿eh? No va. Sí, está bien, seguí nomás. Sí, tiene que ser mayor de 18 años, 2 años de vivir en Capilla del Monte. Bueno, una serie, no se pueden poner mesas y sillas, o sea, es comida al paso, no puede estar cerca de otros lugares gastronómicos. Bueno, cosas que en realidad tienen que ver con no obstaculizar a los comercios que ya están vigentes. Sí, ¿no? está bien. Sí, va a haber una batalla ahí, ya me lo imagino. No creo que el tratamiento sea completo hoy, me da la impresión de que lo van a pasar a comisión. Sí. Lo que no sé es si sacarán de comisión algo de lo que tenían tratando. Eso lo vamos a ver ahora después del receso. Bueno, Dora, después te venís un ratito y hacemos un resumen final. Dale. Bueno, perfecto. Okay. Un abrazo.